mami, tengo una curiosidad. Si como tú lo bailas, si lo haces de verdad. Morena, báilame hasta que duelan los pies. Te mueve como el mar, tienes ese oleaje. Morena, ven a mí, tengo una curiosidad. Si como tú lo bailas, si lo haces de verdad. Morena, báilame hasta que duelan los pies. Saca, pa' mí que viene de ti tu boca, bebé, porque tu besito.